El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Óscar Rentería. Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy martes 9 de junio del año 2020. La frase del día. Los hombres no son prisioneros del destino, sino prisioneros de su propia mente. Franklin Delano Roosevelt. Don Óscar Rentería, ¿cómo está usted? Bien, César, más o menos bien. Permítame saludarlo a usted y a todos los oyentes del Pulso. Quiero enviar este mensaje de solidaridad para los familiares, amigos y allegados de Juan María Robledo, vicepresidente del Banco de Bogotá, gran amigo como usted y apasionado hincha del América. Paz en tu tumba, Juan María. En cualquier momento estaremos contigo. Qué noticia, Óscar, tan dura la de Juan María Robledo, un hincha de América, un hincha del fútbol, un hincha de la bondad, de las cosas buenas de la vida. Además, amigo nuestro, nos dio durísimo la noticia ayer cuando supimos de su muerte. Un abrazo para toda la familia y que ojalá descanse en paz. Hoy hace 30 años, Colombia debutaba en el Campeonato Mundial de Italia 1990, enfrentando a Emiratos Árabes. Colombia ganó 2-0, anotaciones de Bernardo Redín y Carlos Valderrama, dos volantes que curiosamente marcaban pocos goles. Aquí está el segundo gol, narrado por Benjamín Cuello para Caracol Radio. Le va pegando de pierna derecha a Colombia, se corría para propiciar la posición irregular, está castigando el balón, va cayendo corta Perea. El rechazo queda para la gambeta Estrada, Carlos que la busca, se va corriendo por la derecha, se volteó, va tocando de perjuria para Carlos Valderrama. ¡Qué señora pelota! La tiene Carlos que se va corriendo, Redín que va pidiendo, el caleño va raudo por el centro, Carlos que castiga, ¡el gol! El Pibe Valderrama marcó 11 goles en 111 partidos con Colombia, uno de ellos en este campeonato del mundo, donde Maturana apenas hizo un cambio, el ingreso de Arnoldo Iguarán al minuto 75 por Carlos La Gambeta Estrada. ¡Qué velocidad y qué gol el del viejo Benja! Como siempre le hemos dicho a este excelente narrador, que nació en Aracataca, la tierra de García Márquez. Y hablando de nacer, el Pibe Valderrama lo hizo en Santa Marta. Tiene 59 años. Mejor futbolista de América en 1987-1993. Debutó con el Unión Magdalena en 1980. Después jugó en Millonarios, Deportivo Cali, Montpellier, Valladolid, Medellín, Junior y Estados Unidos. Se retiró en el 2003. Con la selección estuvo en los mundiales del 90, 94 y 98. Ganó la Copa de Francia en el 90 y dos títulos con el Junior. Su fútbol, la melena y el todo bien, lo hicieron muy famoso. Cristian Camilo Muñoz Gómez dice, en una entrevista, la Brujita Verón acepta que al saber que se había acabado el partido de Colombia frente a Paraguay, 4-0, ellos decidieron en la eliminatoria para el Mundial del 2002 no hacer sufrir más a los uruguayos en una prueba de amaño. Sí existe la prueba, don César, usted la mandó, evidentemente. El señor Verón dice, pararon un poco cuando supieron el resultado de Colombia, tuvimos la pelota, estaban sufriendo y eso fue lo que pasó. Es prueba, sin duda. Y todos en ese momento pensamos que el partido había sido amañado por una razón fundamental, porque la FIFA había ordenado que los partidos comenzaran a la misma hora. Y resulta que por alguna extraña razón muy cercana a argentinos y uruguayos en ese momento, el segundo tiempo del partido de Montevideo empezó 10 minutos después del partido de Colombia. O sea que tuvieron 10 minutos para empatar el partido, que empezó ganando Uruguay y empató el equipo argentino. Daré mi comentario después del siguiente correo que se escribe sobre el mismo tema. Carlos Bustos López se reporta desde Pasto. Dice que fue dirigente de la Liga de Nariño durante 20 años y que sobre lo que comentamos en el programa de ayer, con pruebas o sin pruebas, los arreglos en el fútbol existieron y existen. Don Carlos agrega que Willington pudo ir al Mundial del 74 en Alemania, pero que a pesar de que Colombia le ganó a Ecuador, fue eliminada por el arreglo que hicieron uruguayos y argentinos para empatar y clasificar. Don Carlos, yo comparto 100% su comentario y su correo. No tengo nada, absolutamente nada que agregar, solo que en el fútbol también hay oscuros negocios y muchos bandidos. Mire, a propósito de eso, Jorge Hernán Mendieta desde Bogotá escribe y nos pregunta cómo nos ha parecido la serie El Presidente de Amazon, que habla sobre la corrupción en la Conmebol. ¿Usted la ha visto, Oscar? No, no he tenido oportunidad. He estado viendo unas series en Netflix y más adelante me pasaré a Amazon. Bueno, vale la pena verla. La actuación es de Andrés Parra, que representa al expresidente de la Asociación Chilena de Fútbol, Sergio Jadue. Sin duda que la serie muestra cómo se manejó la corrupción interna a nivel de Conmebol. Incluso yo me atrevería a decir que se quedó corta en cuanto al manejo de dineros, pero se vuelve un poco comedia. Esta mañana hablábamos con él en 6 a.m. y me decía que se habían dado una licencia para poner un poco torpe, un poco ingenuo, un poco tonto a Sergio Jadue, que al final fue de los menos tontos de todos, porque al lado de Luis Bedoya, los dos se presentaron voluntariamente ante las autoridades de los Estados Unidos y recibieron protección como testigos del FIFA Gate. Él hizo un convenio con el FBI. En la serie se muestra el convenio con una de las agentes infiltradas en el hotel de la Conmebol en Luque, y la serie transcurre más o menos en esos términos. Pero sí tiene una dosis alta de comedia, porque hacen ver a Jadue como bobo y a Luis Bedoya como bufón. Y yo creo que de eso Bedoya tenía muy poquito. Álvaro Roberto Larte nos dice que ayer sobre la avenida de equipos europeos olvidamos dos grandes que vinieron hace poco a Bogotá. Real Madrid en el año 2008, que jugó contra Santa Fe, y Atlético de Madrid en el año 2012, que jugó contra Millonarios, América Nacional y el Huila. Y Fabián Andrés Muñoz manifiesta que se van a cumplir los 100 días que pidió el presidente de la Dimayor para recibir el dinero de Estados Unidos, que si ese dinero va a llegar o no. Hablé con una persona que conoce el tema, que es del fútbol colombiano, y me dijo que hay posibilidades todavía que no entregara su nombre, pero que Eduardo Méndez, presidente del Santa Fe, el domingo rompió la confidencialidad del Comité de Mercadeo en la entrevista que concedió al periódico El Tiempo. Mi fuente me escribió textualmente un WhatsApp y lo voy a leer así, comillas: Méndez la cagó. ¿Cómo va a ser tan bruto que diga que la televisión internacional en Colombia vale 3 millones de dólares y que nosotros la estamos vendiendo en 60 millones? Después de esto, tuve oportunidad de conversar con el presidente del Santa Fe, con el señor Eduardo Méndez. Me llamó muy gentilmente a mi celular. Hablamos largo rato y sobre lo que él me dijo, estaré más adelante haciendo los comentarios respectivos aquí en El Pulso del Fútbol. Sobre ese tema, faltan evidentemente un poco más de 2 semanas para que se cumplan los 100 días que la Asamblea de la Dimayor le dio al presidente para desenredar el tema. Sobre eso yo estoy de acuerdo. 3 millones por los derechos internacionales del fútbol colombiano son muy poquitos, pero también entiendo que 60 millones son mucho dinero. De todas maneras, esa fue la cifra que manejó la empresa presentada por Tulio Gómez, y lo que ha sucedido en la presidencia de la Dimayor es una gestión para tratar de sacar adelante el negocio. Negocio que no ha sido fácil, porque lo han torpedeado ellos mismos internamente con acusaciones contra la empresa con la que se está haciendo el negocio, y porque además se interpusieron unos contratos de la televisión abierta que complicaron totalmente la negociación. Franklin Gutiérrez Rivera, ¿qué debía hacer uno para que, como Abraham Lacasés y Mauricio Miranda Martínez, le lean todos los días correos, ser amigos suyos, enviar vino, invitarlos a almorzar? Aclaren, por favor. Don Franklin, lo primero es enviar correos interesantes. Si no son interesantes, los borramos. Y lo segundo, si a ellos los leemos, es precisamente por eso, porque se toman la molestia, casi todos los días lo leemos mucho menos de lo que nos escriben, de investigar, de averiguar, de preguntar, de enviar correos interesantes. Cuando se mandan correos interesantes, don Franklin, los leemos, aunque a veces hacemos excepciones. La verdad es que yo he querido leer todos los correos porque pienso en el tiempo que se toman nuestros oyentes para tocar diferentes temas. Pero es que hay algunos con tantas bobadas, por favor, con tantas cosas que no le interesan a nadie. Y esos correos preferimos borrarlos, como dice César Augusto. Oscar Mauricio Avendaño dice que ayer volvió a ver el partido Argentina-Camerún al conmemorarse 30 años del Mundial de Italia, que fue sorpresiva la derrota de Argentina, pero que además le sorprendió la cantidad de patadas que recibieron Maradona y algunos otros como Caniggia. Tuvieron que haber expulsado a la mitad del equipo africano, dice él. Ojalá tengan la oportunidad de repasar el partido y nos comparten su opinión en El Pulso del Fútbol. Oscar Mauricio, usted en parte puede tener razón, pero en lo de Camerún le quiero decir que todo no es brutal como usted lo quiere hacer ver para jugar al fútbol. Ellos son veloces y en ese partido fuertes, pero también pienso que Argentina lo subestimó. En eso muchos argentinos son artistas, esa es la verdad también. En ese partido hubo pierna fuerte, no hay duda, lo recuerdo vagamente. Pero ¿sabe que nosotros también subestimamos a la selección de Camerún? Lo dijo en su momento Leonel Álvarez y esta mañana lo pasé en una crónica de los 30 años de la participación de Colombia en el Mundial de Italia. Leonel dijo, contra Camerún, nosotros éramos un equipo humilde, pero nos faltó humildad en el momento de la definición. Tanta humildad que me parece que la jugada de Higuita fue un acto de sobradez que nos impidió poder avanzar. Perdimos 2-1 ese partido en octavos de final. Carlos Julio Melo Buitrago dice que a propósito de la frase de Maturana que leímos ayer sobre por qué no pudo llegar al Real Madrid, dice, don Oscar, quisiera recordarte que en el año 2001 Luis Augusto García dirigía nuestra selección y nos tenía en el grupo de clasificados a Corea-Japón 2002. Se pegaron del empate con Venezuela y lo sacaron. ¿Quién llegó? Nadie más y nadie menos que Francisco Maturana y su combo. Resultado, eliminados del Mundial. Yo prefiero ir a un Mundial y no ganar una Copa América de mentiras. Don Oscar, sé que el Chiqui no es santo de su devoción, pero es una lástima que Pacho no hubiera puesto en práctica tan fuerte frase a la hora de cajonear a García. Antes de que responda Oscar, don Carlos Julio, yo no estoy de acuerdo en que Pacho Maturana sea un cajonero, ni que la Copa América que ganamos sea de mentiras, pero sí estoy de acuerdo con usted en que el Chiqui García en ese momento no merecía salir. Éramos quintos de la eliminatoria, estábamos clasificados por repechaje, le ganábamos 2-0 a Venezuela, Venezuela nos empató 2-2 en 10 minutos y lo sacaron injustamente en ese momento de la selección, a mi juicio. Si yo hubiera conocido ese cajón de Maturana al Chiqui García, lo hubiera dicho. Pero la verdad es que no lo interpreté de esa manera. Estoy de acuerdo con lo que acaba de manifestar César Augusto. Ahora, la frase de Maturana muy clara, esa frase de no soy un gallinazo para estar pendiente de la carroña, es una frase que dice mucho de lo que piensa Maturana de sus colegas. Y eso fue lo que manifesté en el día de ayer. Juan Pablo Vargas Acosta escribe a elpulso@caracol.com.co. Algunos periodistas critican a Lillo porque lo nombraron asistente de Guardiola. Ser segundón en la vida y la mano derecha del jefe también es un honor. Lo malo es que siendo segundos se crean líderes. En la radio deportiva, dice Juan Pablo Vargas Acosta, todos se creen líderes. gurús y poseedores de la verdad. Creen que estar 35 años detrás de un micrófono es sabérselas todas. Y cuando comentan un partido de fútbol hablan de estrategias, tácticas, modelos y sistemas de juego sin saber de lo que están hablando. Usan unos términos rimbombantes en sus análisis futbolísticos, solo con el objetivo de descrestar a los oyentes. ¿Algún día ustedes como periodistas han escuchado los análisis futbolísticos que han hecho? ¿Se han autocriticado? En Colombia existen más Lillo periodistas que Guardiolas periodistas. Juan Pablo, en mi vida estuve muchas veces por debajo del segundón, ¿sabe? Y eso me brindó la oportunidad de aprender. Siempre lo he dicho y lo he sostenido, que para saber mandar hay que primero saber obedecer. Usted tiene razón en lo de los términos rebuscados y rimbombantes. Inclusive conozco algunos que se las pican de argentinos para engrupir. En mi caso le cuento que todos los programas, todos, absolutamente todos los programas de radio y de televisión que hago, los vuelvo a ver y a escuchar para analizar lo que dije. Con César inclusive, todos los días hablamos sobre lo que pasó aquí en El Pulso y en Conexión. Esa, don Juan Pablo Vargas Acosta, es la única manera de corregir y de llegar al éxito. Don Juan Pablo, como lo ha dicho Oscar, evidentemente nos oímos y nos corregimos y nos criticamos y tratamos de ser autocríticos. Pero yo creo que usted tiene razón, sí, seguramente que en Colombia hay más Lillo periodistas que Guardiolas periodistas. Aquí no existe ni está el mejor periodista deportivo del mundo. Y yo creo que Guardiola es el mejor entrenador, el mejor técnico del mundo. Pero le digo una cosa. En el fútbol, los comentarios postpartido casi todos son hipotéticos. Y después de la guerra, todos somos generales. Y más los periodistas. Es muy fácil decir, no, es que si el técnico no hubiera hecho ese cambio, ganamos el partido. O es que si el técnico hubiera metido a fulanito de tal que estaba en el banco, se hubiera ganado el partido. Es que el técnico se equivocó porque los cambios no funcionaron. Todos los cambios tienen la intención de funcionar, pero es que el rival también juega. Y a veces hace fútbol suficiente para evitar que esos cambios con buena intención puedan ser efectivos. Todo es hipotético. Y es lo que hace la gente. La gente critica, la gente comenta, la gente cuestiona. Lo que hacemos los periodistas es, con un conocimiento en comunicación adquirido a través de los años y con la experiencia de estar en el día a día del fútbol, aportar una opinión diferente que algunos llaman calificada, pero eso no quiere decir que se tenga que compartir o no se tenga que compartir. Ya seguimos. Dos cositas antes de continuar con los correos. Gracias a Álvaro Roberto Olarte por recordarnos al Real Madrid y al Atlético de Madrid entre los equipos importantes que vinieron a Colombia. El Manchester City confirmó a Juan Malillo en el cuerpo técnico de Guardiola y Valentina Causil Franco nos recuerda que cuando vino el Bayern Múnich en 1971, en su partido del Pascual Guerrero frente al Deportivo Cali, utilizó figuras como Franz Beckenbauer, Paul Breitner y Gerd Müller, que fueron campeones del mundo. El marcador de ese partido fue 1-1. A Fernando Andrés Vega Guzmán le gusta el palo que nos damos en el programa porque dice que lo hacemos con mucho respeto. Y sobre su pregunta, Queiroz sí tiene el reto y la obligación de igualar y superar lo de Pekerman. Juan Carlos Daza invirtió dinero con su esposa para inaugurar su museo inspirado en mundiales de fútbol. Por la cuarentena tiene problemas económicos y por lo tanto ofrece en YouTube e Instagram algunos objetos que tienen para la venta. Están en Mosquera, Cundinamarca. Humberto Soto finalmente recuerda la venida a Colombia del Górnik de Polonia y su estrella Soltysik, y que después de eso vino Tosa para dirigir al Santa Fe. Humberto, le cuento que muchos equipos europeos nos ayudaron, pero la mayoría venía a jugar amistosos para beber, bailar y hacer turismo por nuestro país. Alberto Hernández pregunta cuál fue el primer equipo extranjero que vimos, usted y yo, Oscar, en Colombia. Yo el primer equipo extranjero que vi fue el Peñarol de Montevideo en Manizales, en una feria, enfrentando al Once Caldas. Y recuerdo perfectamente que ese Peñarol trajo en su nómina a un gran delantero de la selección uruguaya, Fernando Morena. ¿Usted quisiera que yo le manifestara que fue el Real Madrid de Gento, de Puskas, de Di Stéfano y todo eso? Pero no ocurrió así. Yo creo que el primer equipo extranjero que yo vi fue Estrella Roja, un equipo que venía a jugar por acá en los meses de diciembre a Colombia, creo que por ese lado, donde también estuvo el Górnik de Polonia, como lo citó ahora nuestro oyente. En fin, por ese lado más o menos fue que vi yo el primer equipo extranjero. Edgar Palomares escribe desde Bogotá. Hace años escucho el pulso del fútbol. Es mi primer correo y espero no sea el último. En estos días de obligado confinamiento me vi el documental El Último Baile. En él afirmaron en un momento que Jordan era el mejor jugador de equipo de conjunto de toda la historia. Terminé creyendo, aclarando las diferencias entre los deportes, que ha sido tan excelente deportista que está por encima de los jugadores de fútbol como Pelé, Maradona o Messi, que por años he alabado. Ustedes, como expertos en los temas deportivos, ¿qué creen? ¿Ha sido mejor Jordan que nuestros ídolos futbolísticos que tanto hemos idealizado? Don Edgar, todos tienen sus lugares en la historia. Pelé, para mí, el mejor de todos, en todos los deportes, respetando los tenistas, los beisbolistas, los golfistas, pero Pelé, para mí, el mejor de todos. Maradona, genio, pero también con cosas muy feas. Messi, cra y figura. Y Jordan, un monstruo, en todo el buen sentido de la palabra. Pero Michael Jordan se puede ubicar al nivel de Pelé, de Messi, de los grandes futbolistas del mundo, porque fue uno de los grandes basquetbolistas al lado de Chamberlain, de Kareem Abdul-Jabbar, de LeBron James y de otros que ustedes puedan mencionar, Michael Johnson, Scottie Pippen, que entre otras cosas era el que menos ganaba en ese equipo de los Bulls, ganaba muy poquito, siendo fundamental para Jordan. Jordan alguna vez dijo: yo no hubiera hecho tantas canastas en mi vida si no hubiera tenido a Scottie Pippen, con quien después peleó. Néstor Raúl Zuleta, con relación al reclamo que le hizo Michael Ortega a Valenciano, donde le recuerda que le dio una mano cuando Valenciano la necesitó, quiero opinar lo siguiente. Los exfutbolistas que optan en su retiro por dedicarse a ser panelistas en los medios de comunicación deben despojarse del amiguismo si quieren ser objetivos en sus análisis. Un agradecimiento o un favor recibido no puede cohibirlo de emitir un concepto objetivo, como ellos mismos dicen. Esto es fútbol. Gracias, don Néstor, por el correo. Escribe María Teresa Rodríguez desde Cumaral, creo que es en el departamento del Meta, y dice: leí sus opiniones en el tiempo del domingo sobre la combinación de la selección de 1990 y la selección del 2014. Veo que ambos coincidieron en que les gusta más la selección del 2014 por virtudes y resultados. ¿Qué opinan de la formación conjunta que sacó el tiempo? El tiempo sacó esta formación conjunta tras escrutar la opinión de 21 periodistas. Higuita en la portería, Chonto Herrera, Mario Yepes, Andrés Escobar y Gildardo Gómez, Leonel Álvarez, Carlos Sánchez, Pibe Valderrama, Juan Guillermo Cuadrado, Teo Gutiérrez y James Rodríguez. Pues fue la que salió de la opinión de los 21, pero a mí, con todo respeto por la selección que publica el tiempo, de acuerdo al escrutinio hecho, me parece un pecado mortal, y así lo escribí en Twitter, que no esté en esa selección ideal Freddy Rincón, que después del Pibe, después de James, o incluso por encima de ellos, para muchos, es el mejor jugador colombiano que ha tenido Colombia en la historia. Me asombró, César. Me asombró la ausencia de Rincón. Me asombró. Yo pensé que eso iba a terminar mejor, lo digo con todo respeto, pero pues la publicación excelente, la intención de Gabriel Meluc, formidable, pero me asombró que Freddy no estuviera. A Fabián Celis le digo que más adelante me voy a referir con César a lo que dijo el presidente del Santa Fe, Eduardo Méndez. A Cristian Camilo Muñoz le leemos su correo. Don Oscar dijo en el programa de ayer que esta semana no habría partidos buenos por ser la Copa de Italia. Don Oscar, esta semana se juega Inter-Nápoles con solo un gol de diferencia y Juventus-Milán. No se puede decir que sean malos. Entiendo que usted es libre de opinar, pero no nos trate de meter esas ideas cuando quiere que vuelva a la Liga Colombiana y que veamos un Envigado Río Negro. La verdad es que hay una diferencia muy grande entre Inter Nápoles, Juventus Milán y Envigado Río Negro. Y agrega don Cristian Camilo Muñoz, con todo respeto, se debería ser más objetivos al hablar. Cristian Camilo, lo dije y seguramente exageré, pero ¿sabe una cosa? Pensé que si los partidos hasta ahora de la Bundesliga han sido flojos, en su mayoría, con excepción del partido Bayern y Dortmund, pero en el primer tiempo, con mayor razón, los de la Copa de Alemania, pues, iban a ser flojos. Ahora, con relación a lo que usted dice, los de Italia, no, ojalá salgan buenos, pero ante la falta de entrenamientos, es muy poco lo que podemos esperar. No es fácil pretender que después de 3 meses de para se vuelva con gran nivel futbolístico a nivel colectivo. Llegan las noticias generales y seguimos en El Pulso. En nombre de todos los integrantes del Pulso del Fútbol, de los oyentes, le quiero mandar un saludo y un abrazo grande. Saludo de cumpleaños a nuestro compañero y gran señor Sergio Galván Rey. Hoy cumple 47 años. Es colombiano por adopción, su familia es colombiana, quiere esta tierra como la más y además está intacto. Podría jugar perfectamente fútbol porque se cuida, tiene respeto por su salud, por su mente, por sus actuaciones y es un gran señor, aparte de que fue un gran futbolista, Óscar. Sí, aparte de lo que hizo en el fútbol, que fue espectacular. Sergio, como ser humano, es una persona de un respeto para con todos nosotros increíble y por eso se ha ganado no solamente la admiración, sino el cariño de todos. Felicitaciones, Sergio, eso, en este cumpleaños. Por eso a mí me pone nervioso cuando usted se enfrenta con él, pero bueno, son cosas que pasan. Óscar, como todos los días estuve indagando sobre el tema del protocolo del fútbol y me hablan desde el gobierno de un represamiento de protocolos grandes. No lo ha presentado el Ministerio de Salud, seguimos esperando, esto cada vez dificulta más el regreso en fecha oportuna y habrá que seguir esperando. Bueno, ¿cómo es el rollo de Eduardo Méndez? Bueno, primero le agradecí su llamada, él se comunicó conmigo hace algunos minutos y hablamos muchas cosas, pero lo primero que le pregunté fue lo siguiente, le dije, hombre Eduardo, ¿por qué ustedes no se unen y después pelean, pero se unen para que el fútbol vuelva, para que se dé cuenta el gobierno que ustedes están unidos pidiendo el regreso del fútbol? Pero ustedes es peleando y peleando y peleando. Y entonces me respondió, mire Óscar, le aseguro que Eduardo Méndez lo primero que quiere es que el fútbol regrese. Le dije, pero entonces ustedes los tienen que demostrar, porque yo entiendo que en las reuniones virtuales de la Dimayor, antes de hablar del regreso del fútbol, lo que ustedes hacen es buscar que se caiga el presidente de la Dimayor, el señor Jorge Enrique Vélez. Y me dijo, pues hombre, de todo hablamos, pero yo sí quiero el regreso del fútbol. Eso fue lo primero que él me dijo. Yo creo que en eso estoy de acuerdo con él. Me parece que Eduardo Méndez ha mostrado que quiere que el fútbol regrese, pero genera una muy mala imagen ante el gobierno, ante la gente, que estén peleando internamente por motivos políticos, no tanto por motivos deportivos. Y esa imagen le cae mal al gobierno y le cae mal a todo el mundo. Le conté al presidente del Santa Fe, Eduardo Méndez, que al empezar el programa, otro directivo del fútbol me había dicho que él, Eduardo Méndez, rompió la confidencialidad del comité de mercadeo en el reportaje que dio al Tiempo. Él me contestó que nunca lo hizo porque él no habló del contrato, que antes Meluc le había cambiado una frase cuando hablaron de la venta del fútbol a Brasil. Pues yo le dije, leí el reportaje del Tiempo y ustedes han venido ventilando públicamente muchas cosas con respecto al comité de mercadeo y al negocio con los Estados Unidos. Y hasta donde me parece a mí, pues hay que tener mucho respeto con algunas cosas antes de que el contrato se caiga. Cuando ya se caiga, hablen lo que quieran, pero mientras esté la posibilidad de que el contrato salga, es mejor respetar la confidencialidad del mismo. Cuando el contrato de televisión internacional lo conocen 36 presidentes de clubes, y ellos están en guerra, porque están en guerra, hay 10, 11 por un lado y 24, 25 por el otro, es imposible que haya confidencialidad, imposible. Le dije a Eduardo Méndez, presidente del Santa Fe, que los comentarios que se hacían tenían referencia a que él estaba buscando tumbar al presidente de la DIMAYOR, Jorge Enrique Vélez, para que ese cargo fuera ocupado por su esposa, una persona que todos hemos calificado como muy capaz. Y él me respondió lo siguiente: es mentira que ella quiera llegar a la presidencia de la DIMAYOR. Se lo juro por mi madre, ella tiene todas las condiciones, pero ni aspira ni aspirará a la presidencia de la DIMAYOR. Manifestó que es una persona muy llena de atributos, que es una profesional, que inclusive llegó a la federación porque Ramón Yesurún quiso, pero que es un arma rastrera meterse con su familia. Seguramente que María del Pilar Abello no quiere llegar a la presidencia de DIMAYOR, pero yo sí creo que Eduardo Méndez quiere que llegue, no me cabe la menor duda. Voy a repetirle porque lo escribí textual, porque esto me pareció muy importante. Él me dijo: es mentira que mi esposa quiera llegar a la presidencia de la DIMAYOR. Se lo juro por mi madre, ella tiene todas las condiciones para aspirar a esa posición, pero no lo hará, ni aspira ni aspirará a la presidencia de la DIMAYOR. Es un arma rastrera meterse con mi familia. Pero le vuelvo a preguntar, es que no nos estamos metiendo con la familia de Eduardo Méndez cuando hacemos esa afirmación. Le vuelvo a preguntar, Óscar, usted dice que lo escribió textual, ella no quiere llegar, pero es que el que quiere que llegue ella es Eduardo Méndez, tanto que el nombre ha salido de ahí, el nombre donde aparece ella figurando para cargos directivos. Ahora, debo decir lo siguiente, alguna vez le pregunté a Ramón Yesurún por ella, me dijo, es una gran ejecutiva, la quisiera en la federación, y al poco tiempo llegó a la federación. Bueno, le pregunté, mañana cuando vuelva a conversar con él, le voy a decir si él quiere, le voy a hacer la pregunta que usted en este momento me ha lanzado. También le toqué ese tema, le dije, bueno, ¿ustedes por qué quieren la salida de Jorge Enrique Vélez como presidente de la DIMAYOR entonces? A ver, cuénteme. Y me dijo lo siguiente: nosotros queremos la salida de Vélez como presidente de la DIMAYOR porque no ha dado resultados y porque nos mintió varias veces. Además, Vélez no tiene relaciones con el gobierno. Y además, si ustedes quieren conocer quién es Vélez realmente, llamen a Vargas Lleras y le preguntan por él. Por ahí salió en un nuevo portal una historia de Jorge Enrique Vélez. Yo no voy a hablar de los temas políticos porque no lo conozco, pero en los temas deportivos la información del portal es absolutamente equivocada y da la impresión de que únicamente le preguntaran por Vélez a la oposición y no a la gente que la respalda. Por ejemplo, el portal habla de un contrato de televisión de $300 millones a nivel internacional, cosa que es absolutamente falsa. Y dice otra cosa, otro montón de cosas imprecisas. Ahora, si la oposición dice que Vélez les ha mentido, plantéenlo en la asamblea de la DIMAYOR, donde deciden. Es que mire, el contrato de televisión lo aprobaron los 36. El contrato de la televisión internacional lo aprobaron los 36. Lo que sí ha hecho, no se ha hecho porque a Vélez le ha dado la gana, se ha hecho porque los clubes lo han aprobado. Y casi en todos los casos por unanimidad. En el contrato de televisión, el único que dijo no estoy de acuerdo fue Cadena, el dueño del Cúcuta Deportivo. Incluso don Fuad Char, que en un primer momento se mostró esquivo y contrario, al final aceptó y hoy está con el grupo de los 25. Le pregunté al presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, ¿es cierto que se han aumentado los equipos que conforman la oposición? Y me dijo lo siguiente: yo no soy el jefe de la oposición, eso lo quiero aclarar. Ya hay 17 equipos en contra de Vélez. Entonces yo le dije inmediatamente: Eduardo, yo conozco 11, ¿cuáles son los otros 6? Y él me respondió: averigüe y verá. Yo no se lo voy a decir, pero averigüe y verá. Ah, pero no le dijo cuáles eran, pero eso sí no tiene sentido. Es que era fácil decirle, mire, son estos, estos y estos. ¿Dijo? Pues realmente no, él no me dijo y yo su respuesta, la verdad, no la coloco como lo que yo quise escuchar. Porque si una persona es capaz de manifestar que hay 11 equipos y los puede nombrar, ¿por qué si se sumaron otros 6 para conformar los que él dice que llegaron a 17? ¿Por qué no dice cuáles son? Yo no le veo ningún misterio a eso. Se lo preguntaré también mañana, le diré exactamente lo mismo. ¿Qué misterio hay en que usted me diga cuáles son los otros 6 para llegar a 17? Si usted me lo dice, yo le voy a creer, pero si no me lo dice, pienso que siguen siendo 11 los de la oposición. Es que en el póker, como en la vida, uno a veces caña y me parece que están cañando. Bueno, lo llamaré mañana o esperaré que se vuelva a comunicar conmigo y le contaré. Regresó Rafael Santos Borré al país y eso generó una ola de especulaciones en Buenos Aires, porque inicialmente había dicho que no quería regresar a Colombia, que quería pasar la pandemia en Buenos Aires y estar cerquita a los entrenamientos de River Plate. De todas maneras, él tiene contrato hasta junio del 2021 y aparte del Atlético de Madrid, que puede pagar una cifra que es muy pequeña, si tenemos en cuenta la condición de Santos Borré, hay otros equipos interesados en el colombiano. Encontré esto en la prensa deportiva del mundo, Marca en España, permitidos los abrazos de gol, me sorprendió eso, permitidos los abrazos de gol. Claro. También dice Marca, el VAR se mantiene con medidas especiales de higiene. Y en AS, allí este titular, el Madrid le ofrecerá a Ramos renovar por una temporada más. En L'Équipe, en Francia, me encontré este. Además de Cavani, Thiago Silva también dejará el Paris Saint-Germain al decidir no renovar su contrato. Finalmente, sobre ese tema, Dazón comunicó hoy, Everton quiere a Thiago Silva, dada su salida del Paris Saint-Germain. Además, Sterling ha dicho que los jugadores negros, ahora que está de moda esto de Estados Unidos, no tienen las mismas oportunidades de convertirse en entrenadores negros. ¿Usted qué piensa de eso? Es que es raro, ¿no? Es raro un entrenador realmente de color. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que en el fútbol hay racismo, en la vida hay racismo, y esa es de las cosas más abominables que hay en el mundo. Sigue habiendo racismo en pleno siglo XXI, eso es increíble. Mire, Óscar, habló el Cucho Hernández, Juan Camilo Hernández, que tiene una enorme expectativa por enfrentar al Barcelona el sábado en el regreso de la Liga. Dijo que será un bonito partido para empezar. En lo personal, me gusta enfrentarme a esta clase de equipo. Sobre Messi, agregó que es el referente del visitante y por ello será muy difícil neutralizarlo. Leo es un plus para el Barça. Siempre va a ser peligroso para cualquier equipo. Creo que es una gran oportunidad la que tiene el Cucho Juan Camilo Hernández con el Mallorca enfrentando al Barcelona, que necesita ganar para mantener la primera posición en la liga. Esto le sucedió a Balotelli, jugador italiano, por estar diciendo todos los días, me voy, no me quedo, me voy, no me quedo. Resulta que hoy se presentó a entrenar con el Brescia, salió el vigilante del sitio de entrenamiento y le dijo, no, señor, usted no puede entrar, vaya a hablar con los directivos. Eso es como regresa a la casa y la mujer le ha cambiado las guardas a la chapa y no lo deja entrar. Algo debió hacer Mario Balotelli, todos sabemos más o menos qué, para que el Brescia lo rechace. Y esta antes de la pausa, el Hoffenheim rescindió el contrato de su técnico Alfred Schroeder por diferencias con los directivos en la reanudación de la Bundesliga. Hoffenheim es séptimo a 2 puntos de clasificar a la Liga de Europa por Alemania. No va tan mal en la clasificación general. Ya seguimos en el pulso. Mercado de transferencias. El Inter reconoce que Lautaro se va al Barcelona. Coutinho Philippe ya no vale 100 millones de euros, sino 70 millones. Dybala se ofreció a través de su empresario al Barça. Ya lo han hecho otros jugadores de la Juve. Y el Manchester United, que habría descartado al extremo inglés Jadon Sancho del Borussia Dortmund debido al alto costo, dice Dazón, ahora analiza alguna opción con James Rodríguez. Es increíble, Óscar, cómo se mueve Jorge Méndez. Cada semana aparece un equipo supuestamente interesado en James, pero no le llega ninguna oferta concreta al Real Madrid. Es impresionante la manera como mueve el mercado Méndez y cómo tiene acceso a los diferentes medios de comunicación para especular. De no ser que lo quiera Messi, que lo recomiende Messi, que lo exija Messi, yo no encuentro que Dybala tenga sitio en este momento para el Barcelona. Pero le quiero hacer una pregunta sobre lo de Méndez y lo que usted manifestó de James Rodríguez. ¿Usted cree que James pueda ser titular en el primer partido en el retorno del Real Madrid? Yo no lo veo como titular, pero usted cree que puede jugar de titular, Sí. pero usted cree que puede jugar de titular. Uno no sabe, Óscar. Uno a veces Zidane es tan extraño. Hasta hoy en la lista inicial no aparece James, pero fíjense que en los últimos entrenamientos han mostrado mucho a James. Incluso la semana pasada hizo algún gol bonito por ahí, aunque los goles de entrenamiento no sirven para nada, como usted alguna vez lo reseñaba. Yo creo que es muy difícil que James arranque de titular, pero podría arrancar en el banco. Recuerde que ya son 9 suplentes con los 5 cambios. Mire, aunque Bale no estuvo en el partido amistoso, de todas maneras ya está trabajando con normalidad. Y los dos únicos lesionados que tiene el Real Madrid son Nacho y Jovic. Yo le tengo unas fechas que vale la pena recordar porque son importantes para Sudamérica. Mire, Chile arranca el 31 de julio y lo mismo hará Perú. Uruguay definitivamente volverá a jugar el 15 de agosto. Paraguay el 17 de julio. Hay 5 países de Sudamérica que no dieron fechas concretas: Argentina, Brasil, Bolivia, Venezuela y lastimosamente Colombia. Anótele a Uruguay que aunque el gobierno autorizó 15 de agosto, quieren arrancar el primero, porque el manejo de las muestras ha sido satisfactorio y no se han presentado casos de COVID-19 y de pronto podría arrancar el primero. Brasil renunció a la candidatura para ser sede del Mundial Femenino del 2023. Colombia quedó como única opción suramericana y tendrá que enfrentar a una candidatura conjunta de Australia y Nueva Zelanda y a Japón. No será fácil. Pero sucedió algo desagradable con Jorge Perdomo, el presidente del Huila, en el alargue. Resulta que lo estaba entrevistando Steven. Habían hablado con él, venían hablando de que el Huila no iba a tener, por costos, si uno lo entiende, equipo femenino, pero cuando le preguntaron por una jugadora que tenían en línea, que tenía contrato y no les habían cancelado y qué iba a pasar con las jugadoras que por la pandemia no habían podido firmar contrato, tiró el teléfono. Después llamó y dijo que lo habían acorralado, pero fue una situación que fue incómoda para él y para el fútbol femenino en el alargue. Mire, no es fútbol, pero de todas maneras, ahora que usted mencionó que Brasil no va a ser el campeonato mundial de fútbol femenino, le quiero contar que los Juegos Panamericanos Juveniles, que se pensaban hacer en Cali en el 2020, después en el 2021, ya se van a llevar a cabo en el 2023. Y el comentario que quiero hacer es que a mí me parece que es un ajuste importante, pero ahora que hay tanta falta de dinero, ahora que hay tantos problemas para reanudar la vida, inclusive la vida deportiva, yo pienso que hacer unos juegos juveniles, César, eso no es tan importante. Si hay plata y se quieren gastar un dinero, piden la sede de los juegos de mayores, pero los juegos juveniles, panamericanos, no sé. En este momento no pensaría yo en eso. Sí, yo estoy de acuerdo. Podría ser un tema diferente el que se maneje con los recursos, pero como he dicho yo siempre en este programa, cada uno defiende sus intereses. Mire, Óscar, que esta noticia es bien importante, a ver usted qué opina. El Consejo de Estado, que es el máximo tribunal administrativo de Francia, validó hoy el final prematuro, la suspensión del campeonato, y dejó la clasificación tal como lo fijó la Liga Profesional con el Paris Saint-Germain campeón, pero anuló los descensos del Amiens y del Toulouse y obliga a que el año que viene la Liga tenga 22 equipos. Él considera que suspender un campeonato y forzar los dos equipos de la cola al descenso sería una injusticia. Quedaron viendo para el cielo, para el infinito, aquellos que todavía piensan que la FIFA es la que manda en todo, que nadie se puede meter con la FIFA, que la FIFA está por encima de todos los gobiernos. Resulta que el Consejo del Estado francés, el Lyon, le hizo una solicitud y el Consejo le dijo: no señor, no señor, no hay más fútbol en Francia. Y aparte de eso, no hay descenso. Y llegó y manifestó que la Liga 1 puede quedar con 22 equipos, mejor dicho, en el fútbol de Francia no manda ni la UEFA ni la FIFA, manda el Consejo de Estado. Mire que esta lista está bien interesante. France Football publicó hoy en sus páginas cuáles fueron los fichajes más caros del mercado de verano en el año 2001. Póngale cuidado. El primero, Zinedine Zidane, 75 millones de euros de la Juventus al Real Madrid. El segundo fue el de Buffon, 53 millones del Parma a la Juve. El tercero, de Gaizka Mendieta, que dijo en estos días que James no había aprovechado las oportunidades. 48 millones de euros del Valencia al Lazio. El cuarto de Juan Sebastián Verón, de 42.5 millones del Lazio al Manchester United. Y el quinto de Rui Costa, 41 millones de euros de la Fiorentina al Milán. En la lista también aparece un suramericano, Javier Saviola, en la novena posición, 36 millones de euros de River Plate al Barcelona. ¿Cómo jugaba de bien Saviola? Chiquitico, habilidoso, inteligente, bien posicionado siempre en el terreno de juego. Pero jugaba mejor Zidane y por eso está de primero con 75. Yo a estas listas, ay, mi querido César, no me vaya a decir que usted prefiere a Fabiola ante ese Zidane. No, no me vaya a decir eso. No me vaya a decir eso porque no, por favor. Pero Oscar, no lo prefiero, pero no ponga en boca mía cosas que no he dicho. Lo puse de noveno, lo mencioné porque es suramericano, pero el primero es Zidane, sin duda. Sí, pero es que destacó usted más a ese jugador suramericano que a esa estrella francesa. Ahora yo le cuento una cosa. De todas esas estadísticas que hablan de precios y valores, usted recuerda que ayer estuvimos dando una del observatorio que riñe con la otra. Y al final de cuentas uno queda como con el interrogante de saber quién tiene la razón. A mí me da la impresión de que se especula mucho en eso, ¿sabe? Sí, mucha especulación en eso. Sí, pura especulación. Y no se le olvide una cosa, los frijoles de mi casa son los mejores. Eso sí, bueno, póngale la firma. Yo sé que los de su casa también, pero los míos son los mejores. Mire, termino de mi parte con esta historia, con esta anécdota. La contó Bastian Schweinsteiger. Dijo que en la final de Champions del año 2012, cuando jugaban Bayern Múnich y el Chelsea en el Allianz Arena, se iba a cobrar un tiro de esquina y ganaba el equipo alemán con gol de Thomas Müller, pero en el minuto 88, en ese tiro de esquina, él estaba marcando a David Luiz y él le dijo, ojo, que Drogba va a ser el gol. Se cobró el tiro de esquina y Drogba marcó el gol de cabeza para el empate. Cuenta Schweinsteiger que no lo podía creer. A veces hay esas visiones anticipadas en el fútbol. La COPE, y me despido con esta, dice que en España el fútbol con público volverá el 29 de junio. ¿Cómo le parece a usted esto? Esos son capaces los españoles de hacerlo. Llenarán los estadios y a ver qué pasa con el famoso coronavirus. Sí, no creo que regrese con estadios llenos, pero sí con un 20-30% de su capacidad. Llegamos al final del Pulso del Fútbol. A ustedes gracias por la compañía y por hacer del Pulso el programa deportivo más escuchado en la radio colombiana y en el exterior. Felicidades para todos.